Hace unos años atrás, cuando el Papa era Pío XII, le regalaron a un sacerdote que tenía 90 y pico años una audiencia con el pontífice. Tuvieron una charla muy edificante. Al final el sacerdote le preguntó al Papa si dormía bien, a lo que el sucesor de Pedro le dijo que sí, pero le manifestó su inquietud por conocer el porqué de esa pregunta. Y el sacerdote le dijo: le pregunté eso, su santidad, porque cuando era niño, mi mamá me enseñó a rezar todas las noches un Padre Nuestro pidiendo que el Papa duerma bien. El Papa Pío XII sonrió y le pidió que continuara rezando todas las noches por esa intención. Pienso que los católicos tenemos que cultivar una visión del Papa que vaya más allá de cualquier opinión humana, como sucedió con Jesús y Pedro cuando éste confesó su fe en él como Cristo. El Señor le dijo: eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Le hizo ver que se trata de una cuestión de fe auténtica. Lo mismo que hemos de profesar esa fe en Cristo como cabeza invisible de la Iglesia, único salvador de la humanidad, también hemos de procurar tener con el Papa la misma mirada que Cristo tuvo sobre Simón cuando lo hizo piedra, llamándolo Pedro. Siempre el cambio de nombre se debe a una nueva misión. El Papa siempre tuvo la tarea de ser el representante de Jesús en la tierra. A lo largo de los siglos se fueron sucediendo diferentes papas y todos siempre fueron ese vínculo de comunión en la Iglesia. Pensemos que eso no es poco, porque en un mundo en donde prevalece tanto el relativismo, tener alguien con la tarea de brindar unidad en lo esencial, en aquellas cosas que no se discuten porque son así en sí mismas, eso vale mucho. Y el Papa se llame Pío, Juan, Benedicto, Pablo, Juan Pablo, Francisco, es el verdadero sucesor de los apóstoles, auténticamente elegidos en la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo. Esa misión del Papa no siempre es comprendida en una sociedad secularizada, en donde reinan muchas divisiones. Siempre conviene rezar por la persona del sucesor de Pedro, por su persona, sus tareas, sus dificultades, por aquellos que no lo entienden, lo critican, aceptándolo como es y confiando que en cuestiones de fe y moral siempre será seguro, roca. Después, en otros temas, cada papa puede tener puntos de vista que pueden o no ser aceptados, pero eso no quita que tengamos que amarlo como un padre de esta gran familia que es la Iglesia. También hemos de renovar el amor a la Iglesia, que es nuestra madre, así como ella es, santa por su cabeza invisible, que es Cristo, y pecadora por sus miembros, que somos cada uno de nosotros, que tenemos la necesidad de una purificación constante, gracias a los medios que nos brinda la Iglesia, como son los sacramentos instituidos por su fundador, por la palabra de Dios, que la interpreta adecuadamente, por su magisterio, por tantas riquezas espirituales que posee. Tal vez todos hemos de procurar conocer más todo lo que existe dentro de la Iglesia, porque a medida que vamos profundizando, nos sumergimos en un espacio lleno de tesoros que nos pueden enriquecer si hacemos uso de ellos, porque pertenecen a nuestra familia. Renovemos nuestra fe en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, que tiene al Papa como cabeza visible para nuestra unidad. Trabajemos en ella, en comunión con todos sus miembros, teniendo en cuenta aquello de vivir la unidad en lo esencial, la libertad en lo accidental y en todo caridad. Si pertenecemos cordialmente a ella, nuestra Iglesia tiene los medios para ayudarnos en el camino de transformación espiritual, rumbo a la otra orilla, allá donde nos espera el júbilo para siempre.